pasar. Aquí te vas a quedar. Tus besos me han hecho despertar. Apenas te ahogo en el mar. Tú llegaste sin pensar. Poco a poco entraste en mí. Y una llama inalcanzable se encendió dentro de mí. No más lágrimas sin fe. No más lluvia en el jardín. Yo por ti me siento nuevo. Yo quiero verte otra vez. Quiero amarte otra vez. Vivo para soñar que despierto en tu piel. Una vida esperé y por fin te encontré. Pongo el mundo a tus pies. Contigo vuelo después. Por ti respiro otra vez. Respiro otra vez.